se ha puesto de moda, sino que siempre existió. La cola ya no incomoda porque el mundo la aceptó. Y fue la primera cola en el arca de Noé. En fila los animales, más o menos así fue. El oso con la osa, a la cola. El león con la leona, a la cola. El toro con la vaca, a la cola. El mono con la mona, a la cola. El gallo y la gallina, a la cola. El chancho con la chancha, a la cola. El perro con la perra, a la cola. El burro con la burra, a la cola. Que se ha puesto de moda, sino que siempre existió. La cola ya no incomoda porque el mundo la aceptó. Hubo otra cola famosa en la Torre de Babel. Hombres de todas las razas cola tuvieron que hacer. Los chinos con las chinas, a la cola. Los blancos con las blancas, a la cola. Los negros con las negras, a la cola. Los indios y las indias, a la cola. Mestizos y mestizas, a la cola. Los rubios con las rubias, a la cola. Los gordos con las gordas, a la cola. Los blancos y las blancas, a la cola. Empezar este juego haciendo todo lo que yo les diga. Es muy fácil. Por ejemplo, moviendo la cabeza, a la cola. Moviendo la cabeza, a la cola. Moviendo la cintura, a la cola. Moviendo la cintura, a la cola. Golpeando las palmitas, a la cola. Golpeando las palmitas, a la cola. Todo el mundo.